Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Que morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Every battle is courage true. He knew what was just. socavamos, el eco sigue igual. La lucha vibra el alma en el suelo ancestral. Los pasos de Zapata, la tierra ha marcado. Sueños en los campos, nunca olvidado. Los pasos de Zapata, son caminará. Con cada evolución, siempre vivirá. Nunca olvidado, los pasos de Zapata son caminarán, con cada evolución siempre vivirán. Vive el alma en el suelo ancestral. Los pasos de Zapata en la tierra marcados. Sus sueños en los campos nunca olvidados. Zapata, al sol caminará, con cada devolución siempre vivirá. Los pasos Zapata en la tierra marcados, sus sueños en los caos nunca se mirados. Los pasos Zapata al sol caminará, cada devolución siempre vivirá. No, no, no. tierra es de quien la trabaja. Aquí no se rinde nadie.